Y nos mentíamos, efectivamente, ya estamos aquí. En este miércoles de pre-Semana Santa estamos ya con el traje de Nazareno puesto. Yo a Ángel le conozco porque ya son muchos años, pero vamos, con el cucurucho y eso, Ángel, de verdad que... Y las cadenas, no te conocía yo de esta guisa, ¿eh? Verdad, es que uno viene de Semana Santa total. Don Ángel González, por favor. Buenas noches. Es que somos unos nazarenos profesionales de la cofradía de no sé... Del Santo Suplicio. Bueno, venir aquí no es un suplicio. Hombre, un poco cuesta salir de casa a las horas. Un poquito, pero bueno, digamos que el suplicio ya lo hemos tenido esta mañana, por ejemplo. Por ejemplo, sin duda. Y seguro que quienes nos escucháis también, un abrazo muy fuerte, un abrazo de oso muy muy fraternal en esta nueva edición del programa del miércoles 8 de abril. El mes de nuestra amiga Yolanda. Un beso muy fuerte, un abrazo enorme para todos. Esto es desde Onda Merlín Comunitaria, en el 107.3 de la frecuencia modulada. Tu abrazo, el abrazo del oso. Y además que la edición de hoy viene completa, yo creo que va a estar muy entretenida. Tenemos leyendas de la luna y de conejos, muy interesante. Tenemos psicología, tenemos enfermedades extrañas como el amok, el coro, la alopecia walmania, la tricotilomanía, ya son difíciles de decir. Vamos a hablar de ellas esta noche. Y vamos a hablar de un aniversario, un cumpleaños, una torre que cumple 120 primaveras, que está en París. Mirad la torre de las torres. Pero en su tiempo, cuando se construyó, algunos la calificaron de monstruo. Poco más o menos dijeron que era un auténtico pedo, como veremos después. El 120 cumpleaños, 120 velas para la Torre Eiffel, Ángel. ¿Y en el cine? Por favor, en el cine de Ángel, monstruos, alienígenas. Pues vamos a tener... Me estoy yendo un poco raro. Yo justo un poco raro, pero como ya sabes que estoy sordo perdido. Yo es que me estoy yendo un poco raro y no sé si es porque estoy hablando por el lado incorrecto del micro. Ahí está, ya lo he borrado. Estás en la cara oculta. Es que estaba en la cara oculta de la luna. Ya metiéndonos un poco en tema. Pues sí, vamos a tener una sesión de cine peculiar con un enfrentamiento curioso. Recordando un poco quizá esos enfrentamientos míticos de la historia del cine de terror. Es verdad. De Drácula contra el hombre lobo y... Es verdad. Pues hoy no va a ser Drácula contra el hombre lobo, que podría ser. De hecho, nos lo podemos preparar para un día de estos. Así un especial mirando atrás. Pero hoy vamos a tener Monstruos contra Alienígenas. Monstruos contra Alienígenas. La última de animación de DreamWorks, que... Lógicamente, en la época en la que estamos, Semana Santa, cine distendido, entretenido... Para ir a verlo toda la familia, grandes y pequeños. No penséis los grandes que solo va a hacer gracia a los pequeños. Estáis equivocados. Ir a verla. Luego comentamos. Muy bien. Así que todo esto, y por supuesto no van a faltar, y con ellas continuamos, nuestras noticias. a la gente, de dividirla, de cerrar. Bueno, vamos con estas noticias. Empezamos con Hubble. Una nueva imagen de Hubble resalta los increíbles y arremolinados caminos de polvo y resplandecientes cúmulos globulares en la rara galaxia NGC 7049. Anda, que vaya titular. La verdad es que sí, ¿no? Pues, como bien dice el titular, que ya casi resume la noticia, el telescopio espacial Hubble capturó esta imagen de NGC 7049, una galaxia misteriosa entre las espirales y las elípticas. Se encuentra en la constelación Indus y forma parte de las denominadas BCG, siglas en inglés que significan la más brillante del cúmulo de las galaxias. Las BCGs típicas son algunas de las galaxias más viejas y masivas y proveen de excelentes oportunidades a los astrónomos para estudiar los elusivos cúmulos globulares que se esconden en ellas. La imagen fue tomada con una cámara avanzada de sondeos de Hubble, que está optimizada para cazar, nunca mejor dicho, cazar galaxias y cúmulos en el universo remoto, cuando nuestro cosmos era aún muy, muy joven. Anita Muñoz, que te estamos echando mucho de menos, que estas noticias, sin que las leas tú de astronomía, son un poquito raras, pero bueno, que estamos haciendo lo que podemos. Y seguimos con otra. La extensión de la capa de hielo ártico alcanzó su quinto nivel más bajo en los últimos 6 años. Pues sí, los datos no nos muestran cambios en las tendencias del deshielo de la última década. Desde que los satélites empezaron a monitorizar el estado del Ártico allá por el año 79, no fue hasta 2004 cuando empezaron a registrarse mínimos en la extensión de la capa de hielo. Antes de registrar estos comportamientos, la mayoría del hielo ártico sobrevivía al menos un verano y con frecuencia su vida se extendía a varias épocas estivales. Pero las cosas han cambiado mucho, de acuerdo con el equipo científico liderado por el profesor Charles Fowler. Así, la capa de hielo más fina, la que se derrite y se congela todos los años, constituye el 70% del hielo ártico acumulado desde el invierno. Por el contrario, la capa más gruesa, que suele durar 2 o más años, ahora solo representa el 10% del hielo en invierno. La extensión de hielo es fundamental para medir la salud del océano glacial ártico, pero solo nos muestra una visión de las dimensiones de la capa, explica uno de los investigadores, Walter Meyer, que en cambio se refirió al grosor de la capa durante el invierno como el mejor de los indicadores. ¿Te acuerdas, Ángel, de la película Tierra? Sí. El drama de los, sí, sí, me acuerdo, de los osos, sí, polares, por el tema del hielo. Y la verdad es que esas escenas son sobrecogedoras. La noticia me lo ha recordado. Sí, sí. Ahí como se iba debilitando la capa de hielo y al final esas escenas del oso polar en medio del océano. Exacto. La verdad es que es preocupante. A ver si de verdad los señores estos de la corbata que se reúnen en los arasos estos que salen por la tele, a ver si de verdad se ponen las pilas y hacen algo, más que salir sonriendo y dándose abrazos. No, pero ten en cuenta que ahora todo eso es marketing puro y duro, entonces ahora lo que les interesa es salir en la tele y todo muy buenas palabras y muy buenas intenciones, pero de aquí que se empieza a demostrar algo, por desgracia, va a pasar unos cuantos añitos, pero bueno. Habrá que tener presente que por lo menos el hecho de que estén ahí dándose abrazos, que de cara a la galería queda muy bien, pues esperemos que el día de mañana tenga algún efecto. Vamos a tener al menos esa esperanza. Continuamos con otra noticia. La ESA, lo de la ESA parece de Mortadelo y Filemón, O la otra. Lo de la ESA, pero no, es la Agencia Europea del Espacio, está captando imágenes de una de las galaxias más activas en formación estelar y las emite en directo por Internet. Sí, la verdad es que eso viene genial para los que tienen más problemas para bien llevarse su telescopio, incluso por motivos X que no puedan salir de casa. Lo pueden ver a través de Internet y la verdad es que está genial. El telescopio espacial de rayos X de la Agencia Europea del Espacio, XMM Newton, ha captado imágenes de la galaxia Messier 82, una de las más activas en formación de estrellas y cercana a la Tierra, dentro del marco del proyecto de 100 horas de astronomía, piedra angular del Año Internacional de Astronomía 2009, que hablábamos la semana pasada. Las imágenes se componen de más de 52 horas de observaciones de la galaxia realizadas a través de rayos X, ultravioleta y visible, y se emitieron en directo la semana pasada en el sitio web La Vuelta al Mundo en 80 Telescopios. El hecho de que se emitiera en directo la semana pasada no quiere decir que entráis ahora y lo vais a poder ver también, ¿vale? Y que dio oportunidad de seguir en vivo por 24 horas las exploraciones de varios telescopios espaciales. La observación se realizó el 3 de abril y estará disponible para el proyecto científico dirigido por el Dr. Feng en la Universidad de Iowa. El telescopio, por otro lado, viene estudiando el cielo simultáneamente con rayos X, óptica y ultravioleta desde su despegue en diciembre del 99. O sea que ya lleva añitos dando unas imágenes. No, está bien, ahora que está de moda visitar cualquier lugar de la Tierra con el Google Earth por Internet, ahora también el espacio. Hombre, a ver, tenemos que tener la posibilidad de verlo todo. Otra cosa es lo que hagamos luego con ello, que es lo malo. Pero bueno, por lo menos verlo lo vamos a ver. Así que nada, en la batalla de la ESA contra la otra, de momento, la ESA. Se la lleva la de medio. Se lleva la ESA. Y al parecer se está trazando un mapa de las montañas ocultas de la Antártida. Pues sí, esto suena misterioso. Efectivamente, ¿verdad? Suena a aquellos paraísos perdidos. Sí. Pues sí, la noticia dice lo siguiente. Realizado tanto un vuelo de observación como para igualar el total, la distancia de varias vueltas al mundo en avión, o sea, tú imagínate los vuelos que tuvieron que hacer, y estableciendo una red de instrumentos sísmicos en un área de extensión equivalente al estado de Texas, un equipo internacional de científicos no solo ha verificado la existencia de una cadena montañosa de la cual se sospecha que causó la formación de una enorme capa de hielo de la Antártida Oriental, sino que también ha preparado una representación detallada del abrupto paisaje enterrado bajo varios kilómetros de hielo. Uh-huh. O sea, tú fíjate lo que tiene que haber ahí. Trabajando bajo durísimas condiciones todo el tiempo a temperaturas de 30 grados bajo cero, el equipo de expertos de siete naciones ha obtenido imágenes detalladas de lo que podría considerarse como la última cordillera sin explorar de la Tierra. Las inmensas montañas del Gambrúzhev, el nombrecito tiene tela, descubiertas por científicos rusos en 1957, pero nunca pisadas por el pie humano porque quedan bajo una capa de hielo que alcanza los 4 kilómetros de grosor. Es una de las regiones más remotas de la Antártida. Sí, sí, es lo que decía, los paraísos perdidos helados, eso sí. Sí, sí, bueno, vamos. Entonces la que hay, vaíte, pantalones cortos. Sí. 30 grados bajo cero, ahora Celsius. Hombre, eso ya. Oh, ya si se pone a Fahrenheit ya no ve. En fin, que nada, cualquiera de estos, pero con el de hielo, pues una excursión. Sí. Por la. Por, ¿cómo se llaman? Las montañas de. Gambrúzhev. Gambrúzhev. Vale. Tiene nombre de gamba. Estos rusos. Estos rusos son. Es que son un poco gamba. Oye, Ángel, ¿y tú crees, no sé, cuánto perjudicaría la energía solar un toldo para enfriar el planeta? Ese es el titular, pero vamos a ver qué quiere. Pero yo cuando he visto el titular, la verdad es que un toldo, o sea, tú fíjate lo que es, abre la ventana, echas tu toldito y no te da el sol. Sí. Pues eso quieren hacer, eso quieren hacer con el planeta, en fin. La Tierra se está calentando, eso es algo indiscutible, aunque también se dice que el calentamiento va a provocar el efecto contrario, una edad de hielo, pero bueno, de momento se está calentando. Entonces, a medida, decimos que la Tierra se está calentando a medida que los combustibles fósiles van produciendo, el consumo de combustibles fósiles, perdón, se me ha ido a mí la idea entera, produce dióxido de carbono, principal gas responsable del cambio climático artificial. Para neutralizar el efecto, algunas de las propuestas de geoingeniería se basan en oscurecer la luz solar para así reducir o demorar el calentamiento global. A priori puede parecer una buena idea, pero yo tengo mis dudas. Entre las ideas que se exploran está el inyectar partículas pequeñas en la atmósfera superior con el fin de producir un enfriamiento del clima similar al causado por las grandes erupciones volcánicas, como la del monte Pinatubo en 1991. Los aerosoles de azufre flotando en la estratosfera refrescaron la Tierra durante unos 2 años tras esa erupción. A mí me sigue dando mala espina esto, pero bueno. El concepto de retardar el calentamiento global mediante la estrategia de agregar partículas a la atmósfera superior para refrescar el clima podría reducir involuntariamente hasta una quinta parte de la capacidad máxima de generación de electricidad de las grandes centrales eléctricas de energía solar. Aquí está uno de los problemas. Según un nuevo estudio de la NOAA, inyectar partículas en la estratosfera podría tener consecuencias imprevistas para esta fuente alternativa de energía, que se espera ejercerá un papel importante en la transición hacia la reducción y posterior abandono del uso de los combustibles fósiles. O sea, es matar moscas a cañonazos. Pues sí, básicamente. Sí, la verdad es que inquieta un poco las consecuencias que pueda tener. Ahí a priori parecía muy bien, pero a mí eso de poner un toldo. Ten en cuenta que la luz solar y el calor propicia una serie de cosas, tanto energía solar, pero también influye en el ciclo vital de los organismos que habitan este planeta. Entonces, jugar con eso. Sí, seguiremos de cerca esta noticia, que seguro que tendrá continuación. Veremos, a ver, me hace que es un poquito complicado que se lleve a cabo. Es complicado, pero bueno, vete tú a saber. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Partiendo de la base de un ejemplo biológico real. Real, porque se produjo de forma natural cuando la erupción del monte Pinatubo, pero eso fue natural. O sea, quieren simular eso, no sé hasta qué punto vaya a llegar a cargarse más de lo que quieren hacer. Es como un poco lo de las bombas estas que provocan la lluvia. Sí, las echan contra las nubes, ¿no? Para las utilizó, me parece, Israel, o tenían un proyecto, sí, ¿no? Que estaban que en ello. Me recuerda un poco por ahí el tema, ¿no? De artificialmente... Sí, yo, los tiros van por ahí. Pero todas estas cosas en plan artificial... Habrá que ver, tendrán que probarlo, supongo. Pero ya estamos viendo que todas las centrales de energía solar se van a ver perjudicadas. Entonces ahí es un problema. Porque si estas centrales están funcionando para evitar que se consuman los combustibles fósiles, pues estamos... estropeando una cosa para arreglar otra, o no sabemos si la vamos a arreglar. Bueno, ya se verá. Lo seguiremos de cerca. La NASA llega a una conclusión que refleja que en lo que va de año no se ha producido este fenómeno en 78 de los 90 días transcurridos. Nos estamos refiriendo a una extraña inactividad en el Sol. Sí, la verdad es que si antes estábamos hablando de ponerle un toldo, parece ser que el Sol se ha cabreado y ya dice, no va a hacer falta que pongáis un toldo porque como que voy a dejar de funcionar. No va a dejar de funcionar, pero hay un fenómeno que el ser que utilizan los expertos para medir el ciclo de actividad, y son las manchas solares. Entonces, como bien decía Luis, es una conclusión a la que ha llegado un estudio de la NASA que refleja que lo que va de año no se ha producido el fenómeno en un 87% de lo que va de año. O sea, fíjate que estamos en abril, que llevamos consumido 3 meses y poco, y en esos 3 meses el 87% de los días no se ha producido ese fenómeno de manchas solares, que es un dato importante de que el Sol está inactivo. Entonces, De este trabajo se desprende que la cantidad de manchas se ha reducido de forma considerable, ya que en el año 2008 no se detectó su presencia en el 73% del año. Según los expertos, para encontrar un año con soles totalmente limpios hay que remontarse hasta 1913. Fíjate que ya son unos cuantos añitos, en el que se sucedieron 311 días impecables. El sol no tuvo ni una mancha. A tenor de estos datos, consideran que el ciclo solar tocó fondo el año pasado. Este es el sol más calmado del último siglo, afirmó el meteorólogo de la NASA, David Hathaway, quien explicó que, ya que las manchas son un claro reflejo de la actividad solar, su ausencia determina este periodo de inactividad. Y vamos a terminar nuestra sección de noticias con una que nos ha enviado nuestro compañero Pedro Tostado a propósito de Greenpeace y el estreno de su nueva televisión, Green TV, será el próximo domingo 11 de abril en Telecinco 2, o sea que es por TNT. Sí, sí, va a ser, supongo que en principio empezarán emisión en TNT, probarán a ver qué tal y supongo que luego más adelante abrir. Lo que pasa que ya directamente en las fechas en las que estamos, como va todo ya orientado casi al TNT, sí, no se llegarán a emitir analógico, más que nada por falta de tiempo. Pero bueno, en principio, como bien decía Luis, se va a emitir por Telecinco 2 y empezará el próximo domingo 12 de abril. El taller de acciones de Greenpeace, nunca visto en televisión hasta ahora, será la sede del nuevo plató de Green TV, que va a ser el nombre de esta cadena de Greenpeace. Y en esta nueva etapa, Green TV va a desarrollar en un plato múltiple que condensa el espíritu de la organización y que está construido en su misma sede. Zodiacs, arneses, cuerda de escalador, sofás tapizados con algunas de sus pancartas y mesas de cartón reciclado son algunos de los elementos que configuran el nuevo decorado. Queremos mandar pues un beso muy fuerte para Ana Muñoz, un abrazo enorme también para Eduardo Aparicio, para Pedro Tostado, para toda la gente amable que nos escucháis programa tras programa. Ya sabéis que podéis hacerlo a través de el 107.3 de la frecuencia modulada y si no a través de www.elabrazodeloso.es. Fue la sección de noticias. Continuamos, pero vamos a ir con un poquito de música. ¿Qué tenemos por ahí, Ángel? Creo que hay alguien que está empezando. Pues sí, tenemos. Esta noche vamos a aprovechar y vamos a presentar un tema de una maqueta de un grupo jovencito. Está empezando, de hecho, nos han pasado la primera maqueta que han preparado, ¿vale? Espera un momentito, que se me ha ido esto ahí ahora mismo, ya no sé ni dónde estoy. Esto de tener dos pantallas hay que pillarlo al vuelo. Vamos a ver. Pues sí, vamos a presentar esta noche un tema de un grupo que se llama Eridem, ¿vale? Como decíamos, está formado por Kenny al bajo, Raquel la guitarra principal, Sonia la batería, Cristina como guitarrista rítmica y Daniel como teclista. Son un grupo de amigos que hay en Madrid, muy jovencitos, 17, 18 años, que empezaron tocando versiones de Misfits y de Judas Priest. Muy buen gusto. Se dicen influenciados también por Barón Rojo, Edith Purple, entre otros. Ahí ya os estáis ganando, Luis. Y bueno, como decíamos, pues vamos a poner un tema de su maqueta que se llama Discordia, ¿vale? Y vamos a poner un tema titulado Eride, que creo que, si no recuerdo mal, era la mitología griega la que representaba la discordia, precisamente. Eride, ¿no? O Eride, ¿no? Eride. Sí. ¿No? ¿Vale? Entonces, ahora mismo está sonando de fondo un poquito. No sé si... Ahí, vamos a subir un poquito. Ahí se nota, se siente. La verdad es que suena bastante bien. Lo que pasa es que también, a ver, hay que darles un poco de canchita porque les queda mucho por delante, y desearles desde aquí que tengan mucha suerte. Uh-huh. Así que nada, vamos a escuchar este tema y luego seguimos. ¿Cómo dijiste que se llamaban? Eridem. Eridem. Vale, y vamos a escuchar su tema, Eridem. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Escríbenos, correo @elabrazodeloso.es. En Onda Merlín puedes encontrar 2 horas de radio diferente. El abrazo del oso. Ciencia. Misterio. Literatura. Cine. Música. Actualidad. Y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Todos los miércoles a las 11:45 de la noche. Visítanos en www.elabrazodeloso.es. Pues sí, efectivamente, esas son las formas de ponerte en contacto con nosotros, a través del teléfono, a través del correo electrónico. ¿Y cuánto les echamos de menos? A doña Irene Fernández, a don Eduardo Moreno y a Fernando Moreno, que le echamos de menos, pero cuando se va uno de vacaciones, pues es una añoranza, pero un poquito menos, porque sabes que se lo están pasando bien, que están relajados. Que, ¿no? Yo creo que ellos a nosotros no nos están echando de menos. Yo creo que tampoco. Ay, ¡qué cabrones! Me ha leído el pensamiento. ¿Para qué te voy a engañar? O sea, que no, sí, vosotros lo hacéis muy bien, confiamos en vosotros. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero fíjate que nos vamos y no vamos a tener ni internet para escucharlo. Bueno, poca vergüenza. Ay, señor. Ay, luego bueno, entréis y diréis, a ver qué habéis hecho. Encima luego nos criticarán. Seguro. A ver, ya ves tú, lo que va a salir hoy va a ser, vamos, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Oye, seguro que a Eduardo le gusta, como nos ha gustado a nosotros, Eriden, ¿eh? Sí, no, la verdad buen es que grupo, tiene buena pinta, apunta bien, lo que hace falta es que les dejen ir avanzando. Discordia se llamaba el tema, sí, es verdad que en algunos matices, es verdad que me ha recordado un poco a Barón Rojo, en alguna cosa, porque aquí tienen unos teclados muy... muy en primer plano y Barón salvo en algún tema no tenía teclados y bueno el toque femenino siempre muy fino, muy bien, la verdad es que sí, así que nuestro visto bueno faltaría más a los Eriden desde aquí, desde el abrazo de los comenta Ángel fuera de antena que me parece que hay un poquito de cachondeito en el chat. Sí, no, digamos que hombre, yo me lo voy a tomar por el lado bueno porque viniendo de Pedro sí. Vamos a agradecerle aquí el empujón de ánimo diciendo venga que os vais a comer el mundo y pero ¿lo dices porque venimos sin cenar o cómo va esto? En el correo el abrazo del oso punto. Ahí casi no te sale. Se ha depositado ese mensaje, ¿no? Sí, ahí lo tenemos, ahí los ánimos de Pedro. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Estamos muy emocionados. Bueno, ¿nos vamos a hacer con esto? Vamos, fíjate, llevamos ya media hora de programa. Así como quien no quiere la cosa. Aquí, un abrazo muy fuerte a todos los que nos escucháis. Los dos solitos, mano a mano. Y te propongo un paseo. Vale. Bueno, un paseo largo. Yo sabes que contigo me voy donde tú quieras. Muchas gracias, eso es un sol. A ver, es noche de casi luna llena. Casi. Casi luna llena. Luego hablaremos de la luna, de leyendas y tradiciones sobre la luna. Pero antes nos vamos a un lugar donde las noches de luna llena son especialmente hermosas. Porque ha habido canciones sobre París. Te estás poniendo romántico, ¿eh? Ha habido películas sobre París. Te estás poniendo muy romántico. Me estoy poniendo. ¿Por qué París? La Torre Eiffel. Que todavía no estamos en área de niños. La luna. París es la ciudad del fantasma de la ópera. París es la ciudad de Quasimodo. De los niños. Del hombre lobo americano en París. Qué grande. Del Sena. También. Y de algo que en 1887 fue calificado de aborto ridículo y del delgado perfil de una chimenea de fábrica. Madre mía. ¿Y eso quién fue el ingeniero? Si se puede saber. Un tal Gustave Eiffel. ¿Anda? El que la estaba construyendo. ¿Y dijo eso mismo de su obra? No, eso lo dijeron otros. pero gente muy nombrada, como por ejemplo Guy de Maupassant, que aborrecía lo que se estaba construyendo en los campos de Marte. ¿Quién iba a decirle que luego se convertiría en el que durante muchos años sigue siendo el monumento más visitado del mundo? Qué grande. No puede ser otro que la Torre Eiffel. Efectivamente, como comentábamos al principio del programa, se cumple, o se ha cumplido, mejor dicho, la semana pasada, el cumpleaños número 120, o sea, ya es centenaria, nuestra Torre Eiffel. Fue diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel y sus colaboradores para la Exposición Universal de 1889, en París, y que fue celebrada en el centenario de la toma de la Bastilla, un acontecimiento tradicionalmente considerado como el símbolo del comienzo de la Revolución Francesa. El símbolo, también principal, de la Exposición Universal fue esa torre, la Torre Eiffel, que empezó a edificarse en julio de 1887 y que se completó en 1889. Fíjate, la Torre Eiffel que hoy está ahí, a solas, en cambio era una puerta. O sea, en la parte de atrás de la torre estaba todo el complejo de la Exposición Universal. Y bajo la bóveda de la torre, bajo esos cuatro pies, era la entrada. O sea, estaba completamente rodeada, salvo por la boca. Vale. Y ya digo, pues comenzó a edificarse en julio del 87 en medio de las críticas de quienes lo consideraban como un deshonor para París. La Academia Francesa de Bellas Artes, el pintor Ernest Meissonier o el escritor Guy de Maupassant fueron algunos de los grandes detractores de la construcción, a la que llegaron a calificar de inútil y monstruosa. Y una frase que ya pasó a la historia. Dice: esta pirámide alta y flaca, de escalas de hierro, esqueleto gigante falto de gracia, cuya base parece hecha para llevar un monumento formidable de cíclopes, es un aborto de un ridículo y delgado perfil de chimenea de fábrica. ¡Ole tus! Y fue construida en tan solo... ¡Dame micro! Ahí estamos. Tan solo 2 años, 2 meses y 5 días. Y finalizó, tenemos hora de finalización, a la 1:30 de la tarde, hora local, del 31 de marzo de 1889, cuando Gustave Eiffel se vengó. Se vengó de todos esos que tan mal le ponían, ascendiendo los 1710 escalones existentes desde la base hasta el tercer piso de la torre y enarbolar allí la bandera francesa. Y efectivamente, la Torre Eiffel está formada por 18.038 piezas metálicas ensambladas con 2,5 millones de tornillos. Pesa 10.100 toneladas de hierro, que soportan además el peso de las capas de pinturas anteriores, que se calcula, una manita sobre otra, ya ascienden a más de 250 toneladas. La torre medía inicialmente 300 metros de altura y hoy, con los añadidos de varias antenas de radio y televisión, mide 325 metros. Más datos, pues el primer piso, por ejemplo, está situado a 57 metros sobre el suelo. Tiene una superficie de 4.200 metros cuadrados y puede soportar la presencia simultánea de aproximadamente 3.000 personas. Es que la Torre Eiffel, hasta que no estás debajo, Ángel, es que no te la imaginas. No, la verdad es absolutamente descomunal. Tiene que ser estar ahí debajo y mirar hacia arriba y se te tiene que caer el mundo encima. Bueno, el mundo no, la Torre Eiffel. 3.000 personas en el primer piso. Madre mía. Y nos vamos al segundo nivel, que está situado a 115 metros por encima del suelo, que posee una superficie de 1.650 metros cuadrados y que puede soportar la presencia simultánea de alrededor de 1.600 personas. Y ahí se encuentra en este segundo piso un restaurante muy famoso, porque desde sus vitrinas se ve una panorámica de París maravillosa, y es el restaurante Julio Verne. pero que están a 115 metros de suelo. Exacto. Madre mía. A 115 metros de suelo. Bueno, por supuesto, todo el Sena, el Sacré-Cœur, en fin, la panorámica es maravillosa. Pero hay que reservar plaza. Si quieres ir a cenar, si quieres llevar una noche a Ana, a Julio Verne, tienes que reservar con más de 3 meses de antelación mesa. Bueno, 3 meses. Estaba pensando yo esto, ahora va a decir que un año. Más de 3 meses, mira. Madre mía. Lo que no tengo es lo que valdrá el menú. Te puedes imaginar. Bueno. Estando donde está, con las vistas que tiene. Bastante. Ya te digo. El sueldo del programa, que nos paga Eduardo. Sí, es eso. Eduardo, a ver si no le llevas a cenar una noche a Julio Verne. Anda, eso, ahí, estírate. La próxima cena del aniversario del programa, nos llevas allí. En Julio Verne. En el Julio Verne de la Torre Eiffel. Que está en el segundo nivel. Pues bien, de ahí podemos subir al tercero, que está situado a 275 metros sobre el suelo, una superficie de 350 metros cuadrados, y que ya puede soportar la presencia simultánea de un poco menos, 400 personas. Y el acceso ya aquí se hace obligatoriamente por un ascensor, ya que la escalera está prohibida al público a partir del segundo piso. No sé si en alguna película se habrá subido más a pie, pero en la realidad hasta el segundo piso nada más. Hablamos de lo que decíamos antes. El segundo piso está a 115 metros. Ya está bien. No sé en un edificio de pisos cuánto será, pero. Pues calcúlale 3 metros por piso. 30. 30, 40. Unos 40 pisos aproximadamente. Subirlos de pie. Digo, güey, perdón, andando. Hombre. De pie, bueno, hombre, gateando, pues. No puedes subir a gatas, claro. O de espaldas. O como quieras, pero bueno. Bajarlo puede bajar rodando. Eso. El tercer piso, 400 personas obligatoriamente solo se puede subir en ascensor. Pues bien, para celebrar su 120 aniversario y siguiendo al pie de la letra las instrucciones que ya dio en su día el ingeniero Gustave Eiffel, se ha dado la 19ª campaña de pintura a la que se conoce como la Dama de Hierro. Una capa de pintura en la que participan 25 pintores especializados y para los que se emplearán 60 toneladas de pintura totalmente biológica y creada especialmente para ella, que le da ese tono ocre oscuro que tiene actualmente. La manita de pintura costará al señor Sarkozy aproximadamente unos 4 millones de euros en tiempo de crisis. Buena manita, Una pedazo de manita que le van a dar, sí. Pero fíjate, es curioso, porque hoy en día la torre tiene ese tono ocre que decíamos antes, pero en algún momento ha tenido color naranja y ha pasado por diversos tipos de amarillo e incluso de rojo. Aunque desde 1968 la torre luce ese castaño Eiffel, que ya le han bautizado así, un color registrado que tiene 3 tonalidades distintas, la más clara en lo alto y la más oscura en la parte baja, para garantizar la homogeneidad del color en el bello cielo de París. Y bueno, no me extraña que se gasten tanto en este monumento, porque es el primero más visitado del mundo. Por ejemplo, en el año 2007 tuvo 6.890.000 visitantes. Y en el 2008 se amplió casi rozando los 7 millones. Y eso, fíjate, que en 1909 estuvo a punto de ser demolida, porque parecía que no tenía ningún sentido su presencia ahí, después de terminar el evento para el que fue construido, la exposición universal. Claro, se quitó toda la exposición universal y se quedó la torre ahí empantanada y se quedó la puerta en un terreno totalmente baldío, como era antiguamente los campos de Marte, que había servido de aeródromo, y ahí se quedó la torre. Pues en 1909 estuvo a punto de ser demolida, pero se salvó gracias a la importancia de poder servir de antena de radiotelegrafía y realizar algunos experimentos científicos. Se colocó esa antena en su cúspide, que desde 1910 forma parte del Servicio Horario Internacional y luego fue usada también por la radio y la televisión francesas. O sea que el mundo de las comunicaciones salvó a la Torre Eiffel de ser demolida. ¿Te imaginas un París sin la torre? Pues la verdad es que no. Es curioso, ¿no?, como en algunos momentos cómo desconfiamos de lo nuevo. Es que no es solo París, sino en realidad la historia de la humanidad, la historia del arte, sin la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, que es un emblema ya de la humanidad en sí. Dentro de los monumentos representativos, no me lo imagino. Sin la Torre Eiffel. Oye, pero es curioso cómo desconfiamos de lo moderno. Sí. ¿No? En cuanto a estos rascacielos, por ejemplo, las cuatro torres del Paseo de la Castellana. Sí, la verdad es que no nos gustan. No. ¿Pero por qué? ¿Por qué no nos gustan? No nos gustan. Me acuerdo una vez, cuando Juan Barranco era alcalde de Madrid, que puso unos supositorios a modo de farolas. Es verdad. Que eran de ultradiseño. Me acuerdo yo también de aquello. Los tuvieron que quitar porque peligraban incluso las elecciones. Sí, sí, sí. Porque eran demasiado modernas. Y con actos vandálicos y todo, porque algunas destrozaron. Sí. Lo llamaban así, los supositorios. Sí, sí. Así que no nos terminamos de acostumbrar a lo... No, luego queremos innovar y modernizarnos y tal, pero... No nos gusta. No. Nos tenemos un poquito de reacción. Sí, es como no nos gustan los cambios. En general. En general. Pero bueno, es una pena. Pero afortunadamente se impuso la cordura. Y tenemos un pedazo de monumento. Pues nada, podríamos preguntar a la audiencia si quieren colaborar en correo@elabrazo.es. ¿Te imaginas te imaginas París sin Torre Eiffel? ¿Te imaginas por ejemplo, qué pensarán los londinenses de esa cosa redonda, enorme, que hay al lado del puente de Londres, que no tengo muy claro qué es eso? Que parece una atracción. Eso que da vueltas. Eso que esa cosa rara que hay ahí. Pues también es verdad. Una cosa. Eso extraña. Que montaron un parque de atracciones y se fueron y se lo dejaron ahí, ¿no? Debe ser. No sé. O esa especie de consolador enorme azulgrana que hay en Barcelona. No me acuerdo exactamente la avenida. Pero bueno, ¿quién ha puesto eso ahí? También podrían decir algo parecido a la estatua de Colón. No sé. Es que. Pero tú te imaginas un París en la Torre Eiffel, pues correo@elabrazo.es. ¿Qué te parece el tema? ¿La demolemos? ¿La demolemos como decían en 1909? Estaba pensando en un dato curioso de esto, de pues, lo típico del mundo del cine. Hay una película que la verdad es que es para echarla de comer aparte. Pero quizá el único detalle curioso que tiene es que por la ambientación sale la Torre Eiffel, pero sale solo hasta el segundo nivel, pues se supone que cuando la estaban construyendo. Sí, señor. Van Helsing. Efectivamente. Fíjate que la película es para dejarla ahí. Sí, para verla un día de decir, madre mía, voy a ver esto, pues no ver otra cosa. Sí, sí, sí. Pero sí. El detalle ese de la Torre Eiffel, hasta construida solo hasta el segundo nivel, que todavía estaba en proceso. Es verdad. Es uno de los pocos detalles buenos que tiene la película. Es verdad, con lo cual sacamos en conclusión que Van Helsing está, pues eso, ambientada en el 1887-88. Por ahí, más o menos. Fue un detalle, yo igual, me quedé en cuanto. Además que sale allí de fondo y dices, mira, la Torre Eiffel, anda, si le falta el pico. ya se la ha cargado Van Helsing. Y no es la única, porque fíjate que como es un símbolo tan mundial, tan histórico para la generación del finales del siglo XIX y sobre todo del siglo XX, ya que comenta lo de Van Helsing, pues también, por ejemplo, aparece en la primera adaptación de La Guerra de los Mundos. Sí. Por supuesto, es uno de los monumentos que se cargan los extraterrestres. Usa una imagen repetida. Incluso creo que la de un hombre lobo americano en París. En París también. Hacen puenting desde arriba. De la torre. Sí, hay varios momentos en esa peli. En Independence Day, por supuesto, también la destrozan. En Mars Attack. También. Armagedón, Alien Resurrection. Pero la más bonita. Ese Ewan McGregor. Saltando a la Torre Eiffel. Encaramado a la Torre Eiffel para cantarle a Nicole Kidman. Por favor. Por Dios, Moulin Rouge. Hombre, para mear en echar gota. Ese Ewan McGregor, camaleónico. Luego la ponemos en la sección de cine, que ya sabéis que es la sintonía de fondo de la sección. Qué bonita. Luego la ponemos. Sí, señor. La verdad es que sí. Bueno, pues esta era la Torre Eiffel. Y siempre que nos vamos a París, nos acordamos de una canción. y sobre todo cuando hay luna llena como hoy, porque hay luna llena, un poquito achatadita en un borde, pero yo ya estoy empezando a notar unos calores. No sé tú, Ángel. Yo ya vería con el sofoco, ¿no? Yo pensaba que era por las prisas, pero va a ser que no. Yo estoy ya... Pero esto que he mirado para arriba y se me ha erizado el lomo, digo, uff. Yo estoy como incómodo. Yo estoy como... No sé qué me empieza a pasar. La noto en la camisa que me ahoga. Ay. Y permitirme que le mande un abrazo muy fuerte y nuestro agradecimiento a Juan José Blázquez, que nos ha enviado el siguiente texto. Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luz. La luna siempre ha sido objeto de canciones, poemas, estudio, admiración y sobre todo leyendas. Una canción infantil de El Salvador que me cantó mi mujer, Flor, hace unos días dice así: luna, luna, dame pan, si no tenés, anda al volcán. Hay otras versiones en otros países cuya letra es la siguiente: luna, luna, dame pan, porque el que me diste se me cayó en la laguna. O incluso: luna, dame pan, que soy pequeñito y no me lo puedo ganar. Cuando sea mayorcito ya me lo podré comprar. Luna, dame pan. Hijo de la luna. En cualquiera de los países latinoamericanos donde se canta, y sea la versión que sea, es una canción tradicional de súplica de un niño hacia la luna, para que le alimente con pan. Las canciones de la luna, y hay varias, y de grupos muy diversos, como Mecano, esta que suena, Molotov, Juanes, pero también hay leyendas. Concretamente tres, en tres puntos del planeta, que me llamaron la atención y me parecen curiosas. Vamos a verlas a continuación. Los mayas. Hay una leyenda maya que intenta explicar el porqué de esa forma animal que se adivina de noche si miramos hacia la luna. Las sombras de los cráteres en la escarpada superficie lunar, según los precolombinos, simulan un conejo en movimiento, saltando. La leyenda dice así: Quetzalcóatl, la serpiente alada, el dios grande y bueno, se fue a viajar una vez por el mundo con forma de hombre. Como había caminado todo un día, a la caída de la tarde se sintió fatigado y con hambre. Pero todavía siguió caminando hasta que las estrellas comenzaron a brillar y la luna se asomó a la ventana de los cielos. Entonces se sentó a la orilla del camino y estaba allí descansando cuando vio pasar a un conejito que había salido a cenar. ¿Qué estás comiendo?, le preguntó Quetzalcóatl al conejo. Estoy comiendo zacate, hierba, respondió este. ¿Quieres un poco? Gracias, pero yo no como zacate, le respondió Quetzalcóatl. ¿Qué vas a hacer entonces? Pues morirme de hambre, o tal vez de sed. Y el conejito triste se acercó a Quetzalcóatl y le dijo: mira, yo no soy más que un conejito, pero si tienes hambre, cómeme, cómeme que estoy aquí. Entonces el dios, enternecido, acarició al conejito y le dijo: tú no serás más que un conejito, pero todo el mundo para siempre se ha de acordar de ti. Y lo levantó alto, muy alto, hasta la luna, donde quedó estampada la figura del conejo. Después el dios lo bajó a la tierra y le dijo: ahí tienes tu retrato en luz para que todos los hombres en todos los tiempos puedan verte. Y de México a Oriente, a China y a Japón. Según las leyendas de los orientales, existió una vez un hombre noble y fuerte que llegó a ser emperador y terminó por corromperse con el paso del tiempo, volviéndose malvado y cruel. El hombre intentó buscar la manera de convertirse en inmortal. Su mujer no quería que fuese inmortal, pues lo consideraba demasiado cruel, así que fue ella quien tomó el remedio contra la muerte, huyendo hacia la luna y llevándose a su mascota, un conejo, hasta allí. Otra leyenda china afirma que la luna vive en conejos. Es una leyenda que viene del budismo. Es una leyenda originaria de la India que se transmitió y se adaptó en China y Japón. Esta leyenda afirma que Buda, en una de sus reencarnaciones, fue un conejo que tenía como amigos a un mono, una zorra y a una nutria. Un día el conejo propuso a sus amigos que en los días de luna llena, buscarían comida extra y se la darían a gente hambrienta. El primer día que hubo luna llena, el mono trajo plátanos, la zorra un cervatillo y la nutria trajo pescado. Pero el conejo no pudo traer nada porque lo único que comía era hierba y eso no lo comen los hombres. Pues bien, el conejo, Buda, se dio cuenta del gran problema en el que se había metido y decidió que ofrecería su carne como comida. Comunicó su decisión al rey del cielo. Pero cuando llegó el momento, el rey del cielo creó una fogata y el conejo saltó dentro de ella. Pero el fuego que había creado el rey del cielo no estaba caliente y el conejo no se quemó. El conejo se quejó de que ese fuego no quemaba, y el rey del cielo le dijo: lo importante es que tuviste buena voluntad y fuiste sincero, cumpliendo tu promesa de dar tu propia carne como comida. Tu buena voluntad y tu proeza nunca serán olvidados. Y a continuación, el rey del cielo dibujó un enorme conejo en la superficie de la luna que recordaría a todas las futuras generaciones la proeza y la buena voluntad del conejo. En otra versión de la misma historia, Buda va caminando por el bosque y se encuentra un conejo. Este se ofrece a sí mismo como alimento, lo que complace a Buda. En esta versión, Buda honra al conejo colocándolo en la luna para su salvaguarda eterna. Nos vamos a Japón, ya que el conejo de la luna, Tsuki no Usagi, es un elemento de la tradición japonesa inscrito en las leyendas populares. Los japoneses también ven en la superficie de la luna la imagen de un conejo machacando arroz con un martillo para preparar mochi. El mochi es un pastelito japonés hecho de arroz glutinoso molido en una pasta y después moldeado. La leyenda japonesa nos cuenta que un viejo peregrino encontró un día un mono, un zorro y un conejo. El hombre, de avanzada edad, se encontraba agotado por su viaje, lo cual le llevó a pedir a los tres animales que le consiguiesen por favor algo de comida. El mono se subió a un árbol y recogió jugosas frutas. El zorro, con su gran habilidad para cazar, atrapó un ave, y el conejo, con gran pesar, volvió con las manos vacías. Al ver el viejo la cara triste y cansada, se sintió culpable. Entonces el conejo recogió ramas y hojas secas, encendiendo una fogata, y se lanzó para ofrecerse a sí mismo como alimento. Al ver esto, el viejo vagabundo, conmovido ante el trágico sacrificio del pobre animal, experimentó un profundo dolor y lloró copiosamente mirando al cielo. Luego, golpeando al suelo con su bastón, exclamó: «Todos merecéis mis alabanzas, pues habéis sido buenos y valientes. No hay ni vencedores ni vencidos, pero la prueba de amor del conejo ha sido excepcional». El viejo entonces reveló su verdadera identidad. Era una deidad de gran poder que recogió los restos del conejo y los enterró en la luna como monumento a su gesto de solidaridad. Esta es una historia de sacrificio y entrega que forma parte de la cultura de Japón. Como nota curiosa, después de narrarla, suele explicarse principalmente a los niños que los conejos saltan tratando de alcanzar a su héroe que descansa en la luna. Es verdad que muchas series de dibujos animados aprecian la inclusión del conejo en referencia a esta tradición japonesa. El ejemplo más notorio de ello es Sailor Moon, con el nombre de la protagonista Usagi Tsukino, literalmente conejo de la luna. La historia del conejo también se observa en Saint Seiya de Caballeros del Zodiaco, donde es relatada por Shiryu. Igualmente, en Dragon Ball incluyen este elemento, siendo Goku en otra ocasión quien se encarga de llevar el conejo a la luna, o en Doraemon, donde este lleva a todos los niños a la luna a probar un pastel de arroz hecho, sí señor, por el conejo. Nos vamos a África, como no, donde allí se cuentan más historias de que, por ejemplo, el sol y la luna, que fueron hermanos, en un tiempo se sentaban uno al lado del otro. Pero un día atraparon un conejo para comérselo, lo despellejaron y lo echaron en una olla de agua hirviendo para cocinarlo. Mientras se cocía, los hermanos comenzaron a discutir, y el sol sacó la piel del conejo de la olla y se la tiró hirviendo al rostro de la luna. Desde entonces puede verse la piel jaspeada del conejo en la superficie de la luna durante la noche, mientras que el sol continúa ardiendo durante el día. Los hermanos no volvieron a sentarse juntos jamás. Pues bien, aquí no acaban, aquí no terminan las historias que relacionan al conejo con la luna. Hay una leyenda de origen incierto, más bien parece un cuento, que narra la existencia de un conejo muy arrogante que siempre presumía de ser el mejor en todo. Un hombre, cansado de lo engreído que era el conejo, decidió contarle que había alguien que estaba perdidamente enamorado de él. El hombre le contó que la luna misma, había oído sus aventuras y logros y había caído encandilada por él, pero le advirtió que la luna era muy tímida y rehuía siempre a quienes osaban mirarla. Además le dijo que solo podría escuchar sus palabras si agudizaba el oído con atención. El conejo le preguntó que dónde podría encontrarla y el hombre le dijo que al atardecer podría verla. El conejo no perdió ni un momento y fue a su búsqueda, pero se encontró que era incapaz de alcanzarla. Corría y corría, pero nunca la alcanzaba. Su orgullo quedó herido y no podía volver a decirles a todos que no había sido capaz de alcanzar a su amada, así que la persiguió eternamente. Es por eso que los conejos son tan rápidos y tienen las orejas tan largas para poder escuchar las palabras de su amada. Así es, la relación entre los conejos y la luna da lugar a leyendas fascinantes, y en puntos tan lejanos como Latinoamérica, África, Japón o China. ¿Es posible que estas leyendas tengan un origen común? Pues quién sabe, quién sabe. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Oye, pues qué bonito, ¿no? Ángel, ¿te han gustado las leyendas de la luna y el conejo que nos ha traído Juanjo Blázquez? ¡Ay! Le da el micro. No le des al micro. Micro. No te pongas nervioso. Tonto. Que el micro no tiene la culpa. Si te has puesto nervioso. No, la verdad es que están bien. Están curiosas. Están muy curiosas, sí. ¿Cuánto habrá de ello? Ahí investigar ahora es... Cuando hay que darle rienda suelta a la imaginación. Uh-huh. Y profundizar un poquito, pero la verdad es que cosa genial. Mal, es una cosa curiosa la de la luna. La luna siempre ha sido hechizante. Sí. Pero ya cuando te empiezan a envolver la parte con... Cuidado, que a ver si te va a volver a dar como antes. No, que... dame toma la pastilla. Ah, bueno, vale. Dame toma la pastilla. Antes me has preocupado. Nada, te he visto de ahí un poquito tenso. Bueno, veremos a ver si no me da otro arranque. Bueno, si te da otro arranque, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? Porque ya a medianoche hemos pasado, ya, sí, ya. Estamos casi las 12 y 10. Los niños se la acaban, aunque estén de vacaciones ya no son horas. Todavía nos queda mucho programa, nos queda la última hora. Sí. Vamos a seguir con el cine y nos queda un cierre, un broche de oro especial hoy, porque vamos a tener otra colaboración estupenda de nuestra amiga Marina. Nos ha mandado un texto, un informe muy interesante sobre enfermedades extrañas. Y será con lo que terminemos hoy el programa. Pero antes, nos vamos a Montmartre. ¿Qué pronunciación? Montmartre. Algunos notan que estás ambientado esta noche total. Nos ponemos, Ángel, nuestras mejores galas para que los puertas de la entrada, que no sé si habrán pasado el curso que les hacen pasar aquí, no nos reconozcan. Me da que no. Porque como nos reconozcan, ya sabes lo que toca. ¿Salir corriendo? Porque el dueño del... y tanto. Porque el dueño del Moulin Rouge nos tiene bastante manía, y no sé yo por qué. Pues la verdad es que yo tampoco. Pero como nos pillen, ya puedes salir corriendo. Eso, o ponerte como antes, te rasgas la camisa y entonces a lo mejor salimos corriendo gritando eso de ¡mira! Don Ángel González, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Luis y Llena. Estamos en su dominio, estamos en el cine, ¿no? Yo creo que ya sé por qué nos tiene manía aquí el máster del Moulin Rouge. ¿Por qué? Porque entramos dando la nota. ¿Tú te crees que no podemos marcar estos bailes para entrar? Desde luego. Ahí te digo. No, pasa desapercibido, que no se note, que los vigilantes aquí y tal, el de la puerta que no veas, que ya te echa el ojo. A ver. Entramos en tropel marcándonos una especie de jota. Es que los cancanes que se marcaban en el escenario no son nada comparado con lo que hacemos nosotros. Nada. Vueltas de campana, en fin. Dios, en fin. La verdad es que digno de ver a mí haciendo vueltas de campana, ¿eh? Es una cosa estratosférica. Sobre todo cuando caiga el plomo, que no calculo bien y caiga el plomo, efecto... Un día... Tsunami. Un día lo grabaremos y lo colgaremos en YouTube. Me niego. Como mucho lo colgamos en la web del programa. Sí, pero le punto el abrazo del oso.es, así aprovecho ya para soltarlo. Sí, señor. Como mucho lo colgamos ahí, pero bueno. Ay, don Ángel. Si es que eres un monstruo. ¿Eh? Eres un monstruo. Sí. O un alienígena, ¿qué prefieres? No sé. Según el día, ¿no? Según qué monstruo sean y según el día, sí, señor. Ya sabes que yo aquí siempre he defendido la teoría de que somos alienígenas. Uh-huh. Que vinimos de Marte cuando nos lo cargamos y no hemos venido para acá. Entonces estaría la cosa ahí un poco... 50-50. Uh-huh. ¿Somos monstruos o somos alienígenas? Madre mía. Lo vamos a dejar ahí. No vamos a entrar en eso. No vaya a ser que... salga alguno diciendo que me está creciendo la antena y no voy a especificar. Ya está el mal pensado de Luis, ¿sí? Es que no puede ser. Pues sí, como decíamos la semana pasada, aprovechando un poco la coyuntura vacacional y los niños y los que no son tan niños y esos adultos que son más críos que los críos, nos hemos ido a ver la última película que ha venido de DreamWorks, ¿vale? Que en su día nos sorprendió a muchos y maravilló a otros muchos con aquel logro verde tan irreverente que fue, no sé, como dando un toque nuevo a las películas de animación. Y desde entonces, pues bueno, pues han ido sacando cosillas. Esta, digamos que es ahí la que está un poco como a la sombra de Pixar, pero bueno, es un estilo un poco diferente, están ahí mano a mano. Últimamente parece que han ido, después de vadear un poquito y sacar unas cuantas películas que eran un poco flojillas, uh-huh, parece que están retomando otra vez el ritmo. Y bueno, las últimas dos que nos ha llegado de DreamWorks, que una era, la anterior fue Kung Fu Panda, y ahora este Monstruos contra Alienígenas, pues parece que está subiendo otra vez un poco el listón. Uh-huh. Y bueno, pues nos encontramos con una película curiosa. Lógicamente el argumento, pues puedes decir que no es nuevo, es muy trillado, es una historia típica de guiños, porque tiene muchos guiños a muchas películas de ciencia ficción, como ahora comentaremos, Y básicamente lo que cuenta es la historia de una californiana llamada Susan Murphy, que el día de su boda es golpeada accidentalmente por un meteorito lleno de mugre espacial. Dato importante, lo de la mugre espacial. Y que a consecuencia de ser golpeada por este meteorito empieza a crecer misteriosamente hasta alcanzar los 15 metros de altura. Cuando se da esta situación aparecen los militares, como no, y la captura llevándola a las instalaciones gubernamentales secretas. Allí le cambiarán el nombre y le darán uno de estos tan monos que nos gusta darles a los superhéroes. En este caso la llamarán Genórmica. Y la van a retener junto a un grupo bastante peculiar: el Doctor Cucaracha, el Eslabón Perdido, que es una especie de mitad pez, mitad mono, que se supone que es el eslabón perdido que falta en la evolución. Una bola de gelatina que se llama Bob. Y una larva de 100 metros llamada Insectosaurio. No has dicho larga, digo, madre mía, lo que puede venir a continuación. Una larga larva de 100 metros, ¿vale? Se supone que los tienen recluidos porque lógicamente son monstruos, y los monstruos pues hay que tenerlos encerrados porque, ¿ves?, en esta sociedad no hay monstruos, somos todos muy guapos, perfectos y maravillosos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que de repente un día aparece un robot alienígena y empieza a amenazar con arrasarlo todo, y pues los militares no tienen otra cosa que decir que los van a dejar salir si a cambio consiguen que estos alienígenas se vuelvan por donde han venido y no arrasen nada. Vale, pues esa es la trama de la película. ¿A qué os recuerda esto así de primera? Pues a mí me recuerda a Ultimátum a la Tierra. Ultimátum a la Tierra, estaba pensando, ¿no? Es verdad. Pues además la llegada de los alienígenas y ese robot que recordaba un montón a Gort, creo que se llamaba Gort, el robot de Ultimátum a la Tierra, me parece que sí. Creo que sí, ahora mismo no me acuerdo, pero... A ver, espérate un momentito, creo que lo tenía por aquí apuntado. A ver, espérate. Puede ser, sí, Gort, era Gort. Pues la verdad es que bastante similar. Entonces ahí ya nos empezamos con los guiños a las películas de ciencia ficción. Y bueno, pues lo que comentábamos antes, que era para niños y no tan niños, quizá es más para adultos. Y eso es una cosa que me venimos comentando en las últimas películas de animación que están llegando, que en muchos casos estas películas las van a ver los padres con los críos, y se lo acaban pasando mejor los padres que los críos. Porque los niños ven mucho colorido, mucha imagen, mucho efectismo, que es lo que les divierte, pero realmente no cogen la gracia de lo que está ocurriendo. Lógicamente cuando son gracias más sencillas, en plan de empujones, tropezones, golpes, eso sí, pero las sutilezas de los diálogos, las pullitas como se suelen tirar. Y ahí hay una película que me encanta, que es La Edad de Hielo, la primera, que es desde que empieza hasta que acaba apuñalamientos por la espalda entre todos los personajes. Que yo recuerdo haberla ido a ver al cine, y yo creo que la media de edad de la sala debía ser unos 30 años más o menos, a que tú fíjate la de críos que debería haber viéndola. Y todo el mundo llorando de risa, porque es que esa película es desde el minuto 1 hasta el minuto 90 y tantos, que durará, constantemente puñaladas por la espalda. Entonces, ese tipo de cosas, los críos se ríen porque se ríen y les hacen gracia a los muñecos, pero no porque pillen la gracia. Y en este caso, este Monstruos contra Alienígenas va un poco en ese otro tipo de humor. También nos pasó con la de Los Increíbles, que tenían ciertos guiños que pillaban más los adultos que los niños. Pero bueno, que quizás es un poco... Ya que los padres van a tener que ir a verla porque los niños van a querer verla, por lo menos que se lo pasen bien. Y es un poco lo que están intentando todas estas productoras de películas de animación que han ido saliendo en los últimos tiempos. DreamWorks, como decíamos antes, pues ha tenido un poco de todo. Ha tenido un par de pelis que se puede decir que probaban por los pelos, como fue Madagascar y B-Movie. La Madagascar 2, me niego a hablar de ella porque ni la he visto, porque ya la primera me resulta tan sumamente floja que luego tienen otro par de ellas que se dejan ver, aunque yo me quedo con una, la otra casi que me da pena dejar de hablar de ella. Una era Vecinos Invasores, y la tercera parte de la saga de Shrek, que para mi gusto yo creo que ha sido la más floja de todas. Pero bueno, de todas las de Shrek seguro, y de todas las de DreamWorks casi que también. Hay dos muy buenas, son Spirit, El Corcén, Indomable y Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Que es genial. Yo la vi en el cine y me divertí, pero luego cuando la he visto en casa tranquilamente en el DVD de esto, que coges y te pones y lo paras y lo ves, ha sido cuando me he reído, pero a lágrima viva, o sea, impresionante. Y pero aquí en las buenas vamos a incluir probablemente Monstruos contra Alienígenas, pero vamos a profundizar un poquito y luego le ponemos nota. Y las geniales, las dos primeras de Rec, sobre todo la primera, han sido de lo mejorcito que ha dado el cine de animación en mucho tiempo. A nivel de Pixar, Pixar está quizá como un paso por delante de DreamWorks, pero brutal. O sea, la verdad es que ese es Rec, fue genial y sigue siendo. Entonces, bueno, pues con este bagaje de películas, pues, ¿qué nos encontramos? Este Monstruo contra Alienígenas, pues no deja de ser un divertimento más, ¿vale? Y espérate, porque me parece que se nos está metiendo algo en la antena, sí, ¿verdad? Sí, yo estoy oyendo aquí unas voces psicofónicas. Un momentito, vamos a ver qué pasa y enseguida volvemos. Ya hemos metido en cintura. Solucionado. Hemos solucionado al duende de la emisora. Padre mía. Pero bueno, qué susto. Momento de pánico en el abrazo de la. Ha habido un momento en que no sabía ni lo que estaba leyendo. Porque, bueno, ya no es problema que no supiera lo que estaba leyendo, sino que no sabía ni lo que estaba diciendo. En fin. ¿Por dónde íbamos? Pues íbamos, ya está. Habíamos empezado a meternos en materia con el argumento de Monstruos contra Alienígenas. Pues eso, que es puramente diversión, ¿vale? Ahí sí vamos a decir que ahí la primera hora está mejor. Te mantienen con el hilo de la historia desde el principio. Ahí hay un pequeño bajoncillo que como que se pierde un poquito, pero enseguida recupera y ya encauza hacia el final de la película. Y la verdad es que no llegas a decepcionarte, porque no, estás casi toda la película con la sonrisa en la cara. Pero sí, es cierto que tiene un pequeño bajón. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. También el problema que tienen este tipo de producciones es que, a ver, se están enfocando desde el punto de vista de los avances técnicos y de que pueden salvar la industria del cine, porque están empezando a recurrir al filón de tirar de la gente a ver las películas en 3D, en salas preparadas para verlas en 3D. Lógicamente eso de momento en casa no lo podemos hacer, entonces estamos un poco volviendo a la cosa de cuando la gente se ha puesto en casa con el home cinema y todo preparado y tal, que puede ver la película mejor que en el cine y más barato, pues ahora tenemos que sacar otra cosa para que vuelvan al cine otra vez. Y están empezando a irse hacia este tipo de producciones. Ahora mismo, por ejemplo, esta película ha venido, por lo menos aquí en Madrid, a varias salas con el formato habitual, en lo más de otras películas, pero sí está en dos o tres cines, no recuerdo ahora mismo cuáles son, que sí se puede ver en formato 3D. Entonces es un poco el reclamo. ¿Qué es lo que tiene este tipo de películas? Porque, lógicamente, con toda la carga digital que llevan detrás, pues permiten que a la hora de verlo en una pantalla grande merezca la pena, más que verlo en la pantalla de tu casa. Pero, ¿qué problema hay? Pues que si se centran mucho en la parte técnica, a lo mejor lo que es la historia en sí se puede quedar un poco en segundo plano. Y nos podemos encontrar con películas que sean brutales a nivel de diseño, efectos, escenas casi reales, sabiendo que estás viendo una película de animación, pero la historia en sí se puede quedar coja. Entonces, no, la película no tendría tirón. A fin de cuentas, tú lo que quieres es ver una historia, no ver efectos. Pero para ver efectos o para ver agua que parece agua sin serlo, pues te vas, pones, dejas correr el grifo mientras llenas el vaso y estás viendo agua corriendo. Sí, sí, además que ya han proliferado tanto los efectos especiales que terminan. Que, ya pueden hacer cualquier cosa y ya casi está satura. Llega el momento en el que dices, madre mía, vale, quiero ver una imagen real. Sí, es verdad. Ya se lleva diciendo muchos años que el futuro del cine va a ir enfocado a que no va a haber actores reales, sino va a ser todo digital. Y bueno, yo la verdad es que tengo mis reservas al respecto, precisamente por esto. El hecho de que todo sea digitalizado y todo se pueda hacer con un ordenador, puede faltar sustancia detrás, pero bueno, esperemos que no. Vamos a darle un voto de confianza y dejarles que vayan desarrollando y a ver qué van haciendo en los próximos años. Volviendo un poco a esos guiños que tenía este Monstruos contra Alienígenas, nos encontramos porque ahí ese que la que decíamos del Ultimátum a la Tierra, pero ahí incluso otra más antigua todavía, como era aquella primera aparición de Godzilla en el cine. Era una película del 54 que se llama Japón bajo el terror del monstruo. Sí, señor. Fue la primera aparición de este lagarto enorme que aterrorizó la ciudad. También hay guiños en ese sentido en la película, o sea que va cogiendo un poquito de todas estas de monstruos enormes y de alienígenas, que no ha habido películas de ese tipo en el cine, ¿verdad, Luis? Uh-huh. No, madre mía, tú fíjate si tenían filón para hacer... No lo creo, de esos años 50 y 60, con el miedo al átomo, los primeros visionados de ovnis y los casos de Kenneth Arnold y compañía, sí señor. Pues en ese sentido, ahí yo creo que también juega un poco con el espectador adulto, donde ya tiene esa base de haber visto esas películas o que las tiene, aunque no las haya visto directamente, pero sabe que ha estado ahí y ha oído hablar de ellas y conoce el personaje. Es una forma de enganchar también. La verdad es que en ese sentido se la han trabajado bastante bien. Y, hombre, cosas que decir en contra, aparte de ese bajoncillo que veíamos a lo largo de la trama argumental de la película, quizás se le puede recriminar que los personajes no se profundiza mucho en ellos, simplemente se presentan y ya está. Pero bueno, también estamos hablando de una película de animación que tampoco tiene por qué elaborar mucho, porque lo típico que siempre dice las motivaciones del personaje, porque actúa de una determinada manera, no deja de ser un muñeco. Y el muñeco puede hacer que actúe de una manera o de otra, las expresiones de la cara pueden ser unas u otras, pero no va a ser lo mismo, no te va a transmitir lo mismo que un actor interpretando una emoción concreta, ¿vale? Entonces ahí a lo mejor en ese sentido también se le puede achacar un poquito de que ahí en ese se quede corto, y era también lo que decíamos de mucho efecto pero poco detrás, y en este caso no hay poco, pero podía haber habido más. Pero bueno, y yo lo que más me llegó al alma, no lo puedo evitar, ay, porque con los buenos actores de doblaje que hay en este país, que a mí me parece genial que tengan que poner, bueno, no me parece genial, lo vamos a hacer, iba a decir que me parece genial desde el punto de vista de dar oportunidades a actores que quieran probar a meterse en este mundillo, que es complicado, ¿eh? Que no te creas que es fácil ser actor de doblaje. No, para nada. De hecho llevo una preparación sí. bastante seria. Ya lo creo. Y de hecho el doblaje de este país es uno de los mejores, incluso dicho por las propias productoras de fuera y directores de película y tal, dicen que después de la versión original, casi siempre el doblaje que más les suele gustar es el español, porque es el que más coge la esencia de lo que quieren decir en la versión original. Pero en este caso, encima es que es para uno de los personajes principales, han cogido a una novata en las líneas del doblaje. Ay, y la verdad es que se nota un montón. Más que no. Ahí vamos a ver qué es el debut de Carolina Cerrezuela. Si por el nombre no suena, os diré que es Cámara Café. Una de los personajes que aparecen en Cámara Café. Y que, bueno, pues al ser sus primeros pinitos... Sí, esta es la de las piernas. Esa. Ya. Claro, pues como las piernas en el doblaje no se lucen, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que... ¿cómo que cogea? Y es que encima, si fuera una vocecilla por ahí de... que no... Pero es la prota. Es la prota. Es la prota. Ay, señor. Entonces ahí... vale, que a lo mejor le tenía que hacer un favor a alguien o alguien le debe un favor. Ahí no me voy a meter. Sí, no vamos a entrar. Pero vamos, seguro. Yo qué sé. Y ya, si te pones a ver la versión original, hombre, pues la verdad es que... la protagonista tampoco, a lo mejor lo han hecho por ahí, porque es Reese Witherspoon. Pero interpretando al Dr. Cucaracha, que es otro de los monstruos, nos encontramos a Hugh Laurie, que como está en el mismo plan que House, te puedes imaginar cómo puede ser. Algo deja ver el personaje en el doblaje. ¿A quién más nos encontramos? Nos encontramos a Kiefer Sutherland interpretando al general del ejército. Entonces hay unas cuantas voces que son... curiosas, y te vienes aquí, te ponen a Carolina Cerezuela y dices, ay, bueno. En fin, me recuerda al doblaje de Verónica, porque El Resplandor, ¿no? En El Resplandor, por Dios. Pero fíjate que en la película El Resplandor, este Kubrick, al parecer, daba el visto bueno a los doblajes antes de que... vamos, antes de que la película saliera para que la pudiese ver la gente en los cines, ¿sabes? O sea, el propio Kubrick supervisaba los doblajes. Y supervisó el de Verónica. Y dijo que de Verónica, vamos, que la versión española, que vamos, que estaba de lujo. Bueno, bueno, vale. Si ellos lo dicen. Bueno, si él lo dijo en su momento. Sí, sí, sí. Pero vamos, yo creo que todos hemos comentado el famoso doblaje del Resplandor, ¿eh? O sea, no somos solo ni tú, ni yo, ni algún loco más, ¿no? Es que eso ha sido, como dicen por ahí, vox populi. O sea, lo de madre mía, vaya tela. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan. Cosas que pasan. Entonces, pues, nada, poco más. Es decir, que recomendable de ver. Sí. Que yo la voy a meter en el mismo grupo donde está Kung Fu Panda y Spirit, dentro de las películas de DreamWorks. Uh-huh. Y que bueno, pues para esta Semana Santa, si no tenéis un rato por ahí para dedicarle hora y media, un par de horitas a ir al cine y ver la peli. Sí, además estarán en casi todas las pantallas, todos los centros comerciales, todos los... Y si no tenéis peques con los que ir, no hace falta. Podéis ir perfectamente, que no os va a dar vergüenza ni nada. O sea que por eso no os preocupéis. Yo la he ido a ver sin peques y vamos, sin problema. Uh-huh. Así que nada. O sea, una película de animación con ese toque ácido, divertido, casi más dirigido a los adultos que a los niños. Sí, no, eso por descontado. Eso de ahí, los niños se podrían quedar, si fuera solo diálogo, los niños se quedarían cometidos. ¿Eh? ¿Qué rollo es este? Vámonos de aquí. Muchos guiños de ciencia ficción. Sí. Desde la primera escena hasta la última. Divertida, es un entretenimiento puro de vacaciones, pero bien, para dejar el rato entretenido. ¿La volverás a ver? Sí, pero ya tranquilamente me refiero en DVD para ver detalles y eso. Sí, sí, eso sí. Entonces te ha gustado. ¿Qué le ponemos? ¿La calificamos? Bueno, estamos los dos solos, miedo me das. No, es que te está creciendo el colmillo ya y no he dicho la nota todavía. Que la tienes que poner bien después de la crítica que has hecho. Ha sido amable. Tiene ahí un pequeño traspiés y lo del doblaje de Carolina Cerezuela. Y sí. Lo que pasa es que el doblaje tampoco es culpa de la película, es más de. No, claro. De la productora aquí. Entonces, pues estaba cerca del 5 o lo del doblaje lo iba a bajar un poco, pero. Va, 4.75. Venga, va. 4.75. Sí, vale. Sí, ya me llaman la mente, ni cosas de esas que me llamas tú siempre. Parece... ¿Te parece bien? Una buena calificación. Bueno, no me lo puedo creer, ¿le parece bien? Hasta ahí podríamos llegar, ¿no? 4.75. Faltaría más. Monstruos contra alienígenas. Ay, exactamente. Y decíamos que tú que eras, ¿y monstruo o alienígena? No me has querido decir nada, miedo me das tú también. Pues no lo sé, casi me quedo con los alienígenas. Sí. ¿Te ves más identificado con ellos? Casi que sí. Bueno, vale. Si casi lo, que sí. Si tú lo dices. Así que. Bueno, ¿y para la semana que viene tienes echado el ojo a algo? Para la semana que viene tenemos echado el ojo a un par de ellas. Uh-huh. Entonces no sé al final lo que quedará, porque hay una que es Mensajes del Futuro, que tiene buena pinta. Uh-huh. Lo que pasa es que la protagoniza Nicolas Cage. Y como tiene una de cal y otra de arena. Sí, ahí sí. Estoy un poquito reticente. Uh-huh. ¿Qué más había por ahí? ¿Qué más había por ahí? ¿La de Clint Eastwood la viste? La de Clint Eastwood la vimos. Uh-huh. Y genial. Bien, ¿no? Clint Eastwood, genial. Es una pena que se vaya a retirar de delante de las pantallas. Por lo menos vamos a seguir teniéndole detrás un tiempo. ¿Cómo es? Gran... Gran Torino. Gran Torino. Gran Torino, genial la película. ¿Y qué más hay por ahí? ¿Qué más hay por ahí? Así, pendiente, alguna más. Es algo que pasa que también estaba en una época un poquito así. Porque las vacaciones. Mm. Entonces, salvo las que quedan ya de las antiguas, ahora mismo de estreno, poquito. Pero bueno, bueno, ya veremos, a ver, a lo mejor sorpresa. Pues aprovechamos esto. Quién sabe, a lo mejor echamos la mirada atrás y nos traemos alguna, a un clásico. Tocos y Freddy, ¿sí? Por ejemplo. Una de estas Mr. Ventrilo. Iluminan el alma. Claro. Y elevan el espíritu. O lo que sea. O lo que haya que. O lo que haya que elevar. Espiritualmente. Tú, pero tú llegas a eso. ¿A qué? No, eso. Tú ya me entiendes, a lo de la larva. No. Solamente me veo películas en tiempo de Semana Santa de Pedro Almodóvar, que como, Atame, como todos sabemos, es un maravilloso director de orquesta, como hemos dicho en varias ocasiones en este programa. Que tenéis 4 días, aprovechar, hay que ir al cine, hay que leer, hay que como dice Zapatero, hay que fomentar las relaciones humanas. Sí. ¿Eh? Y, sí, además que ya no estamos en horario infantil. Y sobre todo pues en estos 4 días que tenemos, que van a dar para mucho, así que Ángel, un placer para haber compartido este rato de cine contigo. Lo mismo digo. Y nos vemos pues la semana que viene. Hombre. Que volveremos con otra edición de del cine de Ángel. Subvencionada, por supuesto, bajo tierra y bajo sobre con las productoras. Una exención que admite sobornos. Sí, sí, sí. El cine de Ángel. Sí, ya, todavía estoy recordando cierto día que no pude venir y aquí entre los morenos me pusieron fino. Que si me estaba comiendo los jamones y que si no había venido porque la atracó. Ni que... En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, sí. Pues nada, que son las 12:30 ya pasaditas, que seguimos en el abrazo del oso. ¿Qué nos queda? Nos queda nuestro apartado de psicología hoy con enfermedades raras de nuestra amiga Marina desde Alicante. Será dentro de nada. Un poquito de música y aquí seguimos en el 107.3 de la frecuencia modulada en www.elabrazodeloso.es. Onda Merlin. Seguimos, ¿eh? No os vayáis. Season of the bitch, sashay on the boardwalk, skirt to the ditch. Just another future song, lonely little catch. It's gonna be sorrow, trying to wake up for tomorrow. Halloween Jack is a real cool cat. He lives on top of Manhattan Chase. The elevator's broke, so he slides down. Serene. empezamos la sección mandándote un beso muy fuerte, Marina. Muchas gracias por este informe tan interesante que nos has enviado. Vamos a hablar de psicología. Vamos a tomar las riendas de la psicología para explicar algunos hechos que, por muy sorprendentes que parezcan, son totalmente reales. Y se trata de una serie de enfermedades que no son muy conocidas. El problema viene por el mismo hecho en sí, es decir, que al tratarse de enfermedades con un índice de ocurrencia muy bajo, la investigación sobre estos campos no es muy prolífica. Pero eso no quita que se traten de enfermedades muy graves. A continuación vamos a hacer un repaso por algunas de ellas esta semana, y en las próximas seguro que más. Empezamos con Amok. Amok se ha dado en ocasiones en la isla de Java, en Indonesia. Es un trastorno en el que el individuo, con más frecuencia en los hombres que en las mujeres, tras sufrir una fuerte vergüenza social, empieza a correr. Sí, como suena, empieza a correr sin cesar, destrozando todo lo que encuentra a su paso, incluso matando a los animales y a las personas con las que se tropieza en su camino. Normalmente el resto de la población lo acaba matando por ser un peligro, pero los que llegan a sobrevivir muestran una amnesia total sobre lo que ha ocurrido. Pero es cierto, sucede. Es un misterio de la psicología y se llama Amok. Y Marina nos trae otro extraño en la psicología, que en japonés, tanto hablando de Francia y de... Claro, estamos viajeros esta noche, ¿eh? Estamos muy, muy viajeros. Yo, la semana pasada estuvimos viajeros también, y esta noche... Pues ya digo, una enfermedad que se llama en japonés koro, con K. ¿Pero sabes qué significa koro? Eso me suena. Es un término que significa cabeza de tortuga. Pero además no es en japonés, que me he equivocado. No es en japonés. En javanés, de la isla de Java. Ah, bueno, da igual, no pasa nada. No nos oye nadie. No, tranquilo. En javanés, cabeza de tortuga. Si hay algún javanés que se ofenda o un japonés que se ofenda, pero diga. Pues es uno de los numerosos nombres para un tipo de histeria, conocido en medicina como el síndrome de la retracción genital, o más comúnmente llamada el miedo al pene. Toma. Porque es un delirio agudo que se da sobre todo en el sureste asiático y en el sur de China, zonas en las que la creencia en la brujería está ampliamente difundida. Pues bien, el paciente se vuelve repentinamente angustiado y alarmado por el convencimiento de que su pene está encogiendo hasta desaparecer dentro del abdomen. Incluso la creencia de que este encogimiento puede incluso causarle la muerte, porque es algo retráctil, como la cabeza de una tortuga que se retrae hacia adentro. Hombre, es que hay algunos que el encogimiento cerebral puede suponer traumas considerables. Pues este es en el pene. Y hay muchos coreanos que se pasan la vida estirando su pene, o sea, con la creencia de que si no se van a morir. Se llama koro, esta fobia. Madre mía. ¿No? Y puede ser hasta contagioso, como el brote que ocurrió en el año de 1967 en Singapur, donde miles de hombres llegaron a pensar que sus penes habían sido robados. Se piensa que es tan solo una reacción extrema a la natural retracción del pene por el frío u otras causas. Curiosamente, en un 30 o un 40% de los casos, el enfermo tiene asociada una depresión, pero el resto no tiene ninguna otra patología, aunque la ansiedad también está relacionada, y es para lo que se medica, para la ansiedad, es para lo que se medica este síndrome. Vamos a hablar a continuación de la alopecia walmania. El término alopecia define la disminución o pérdida del pelo, localizada o generalizada, temporal o definitiva, de cualquier tipo u origen. Existen varias clases de alopecia, una de ellas es la de tracción, que se debe a la tracción continua de los cabellos, por ejemplo, por algunos tipos de peinados o por el uso frecuente de receptores de cabeza electrónicos, como por ejemplo teléfonos sin manos, por periodos largos de tiempo. Pues bien, la tensión o el frotamiento dañan los ejes del pelo y obstaculiza el crecimiento del pelo nuevo. En este caso, la alopecia walmania es la pérdida del cabello por el prolongado uso de auriculares estéreo. Y pone Marina maliciosamente, dice, así estáis, los del abrazo del oso. Anda, desde luego vaya nochecita llevamos, ¿eh? Ah, por el uso de auriculares estéreo. Entre el coro y los cascos, verás tú cómo vas a salir de aquí hoy. A lo mejor en mi caso puede ser verdad, que ya me queda poco pelo, ¿eh? Sí, pues llevas más años tú de cascos que... La alopecia walmania, pues lo de Walman. Anda. ¿Eh? Lo que no queda claro es si es japonés o en japonés. El caso es que ahora que te veo sí que es verdad, porque así con la diademita de los cascos y tal. No vengo más. La alopecia walmania, de verdad. No, hombre, no, te vamos a poner otros cascos. Bueno. Para que la cosa no vaya más. Y tenemos todavía una, ¿eh? Tenemos todavía una enfermedad extraña, rara, que se llama tricotilomanía. Tricotilomanía. Vamos con ella. Pues bien, si en la enfermedad MOC a uno le daba por salir corriendo, destrozando todo lo que pillaba a su paso, si en el coro uno sentía como su pene iba retráctil hacia adentro, lo que le podía causar la muerte, o cuando uno viene a la radio y le da la alopecia walmania, le tenemos para todo. Prepárate con la tricotilomanía. El enfermo arranca compulsivamente el pelo de cualquier parte del cuerpo, sea cabeza, cejas, axilas, pecho o zona púbica. Eso tiene que doler. Se produce en breves espacios de tiempo, modificándose la frecuencia en los periodos de estrés. Este arrancamiento, en contra de lo que podemos pensar, produce una satisfacción en el sujeto. Y evidentemente, esto no lo suelen hacer en presencia de los demás. Adiós, gracias. Tú imagínate qué situación, que esté uno ahí arrancándose los pelos de la zona pública delante de todo el mundo. Con el metro. Por ejemplo. O esperando que venga el autobús. Y encima le produce satisfacción. O sea, tú imagínate la escena. Me lo estoy pasando. Y venga pelos, hala. Bueno, pues en algunos casos este trastorno es desplazado del propio cuerpo. Quiere decir que el sujeto que lo padece... se ceba con muñecas, con animales, con pelusilla del jersey de los demás. Matiza, Luis. No. De que se ceba con muñecas y con animales, matiza. En algunos casos, este trastorno es desplazado del propio cuerpo a muñecas, animales, vale. Pelusilla de los jerseys. El quitar los pelos. Exacto. Ah, vale. El rato que llevamos puede ser cualquier cosa. No. Pero imagínate que estás en casa de un íntimo amigo del vecino y te da por despellejarle al perro que pasa por ahí y dice, no, es que tengo tricotilomanía y tengo que quitarle los pelos al perro. Pues tú fíjate. Pero fíjate que es un gran danés. Se te quita por aburrimiento ya la enfermedad. Madre mía, la tricotilomanía. Pues existen. Sí. Existen y se dan curiosamente, ¿no? Uh-huh. Sí, ya estamos... Sí, además yo conozco algún caso. ¿Sabes? ¿Sí? ¿Conoces algún caso de tricotilomanía? Sí. Ahora ya... No sabía que se llamaba así, pero ahora cuando... Después de ver la explicación de Marina, sí. Hombre, está, por ejemplo, el tema convulsivo de, por ejemplo, las uñas. También. ¿No? El morderse en las uñas, está los muñones. Hay gente que efectivamente, pues... Tiene como unas reacciones extrañas en de tocarse mucho la cara o de... El pecho o el cabello, ¿no? Pero estamos hablando ya de reacciones que van... Hay otra también, que no sé si estará englobada en este mismo tema, tipo de enfermedades, el bruxismo. ¿Bruxismo? Sí. Es, si no recuerdo mal, es la acción de estar rechinando los dientes constantemente, apretando las mandíbulas de forma totalmente inconsciente y se suele asociar a periodos de estrés. Por eso digo, a lo mejor puede ir también en el mismo ámbito que estas enfermedades que nos ha descrito Marina, podría ser también... No, está claro, yo creo que la presencia del estrés y la angustia tiene que ser un factor desencadenante. Pero de muchas cosas, incluso de cosas que no llegamos a creer posibles, seguramente el detonante es una frecuencia nerviosa bastante alta. Hay gente que, por ejemplo, también pues se araña los brazos y ves que, por ejemplo, si tienen la piel seca, están constantemente despellejándose, vamos. Sí, eso también, bueno, también no deja de ser una enfermedad asociada a estados nerviosos, como algún tipo de psoriasis. Es más de nivel nervioso y eso es lo que dice, se queda la piel tan sumamente seca que se rascan y se desescaman totalmente. Curioso. Sí. De todas maneras, de todas estas que nos ha traído Marina, el coro, este del miedo al pene retráctil. Ese te ha llegado a ti al alma. Hombre, es que yo, vamos a ver, quiero decir una cosa. ¿Qué quieres decir? Que a ti, o sea, si se te hace retráctil, sí que te puedes, ¿no? Porque, vamos. No, a mí me provoca más bien efecto contrario. Más bien, de hacia afuera. ¿Qué te cuelgas? ¿Pesas o algo así? A lo mejor a veces me preocupa. Pues, claro, estás... Ah, claro, por eso es que estás tú... en misa, una situación así un poco. el anticoro. O sea, porque sería el anticoro. Entonces, claro, pero imagínate la situación. Me estoy imaginando la situación, no, sí. Pero, y que vayas a comulgar. Pero lo que... Claro, y entonces te dicen, oye, este tío, fíjate qué respetuoso que está manteniendo la distancia de seguridad. Sí, claro, pues, es que no, como se arrime... Es que es el anticoro. Bueno, pero yo digo... es que también va a comulgar, tu hermano pequeño que también comulga. Es que... Son situaciones que preocupan a la gente del pueblo, vaya. Pero el coro, por ejemplo... Que una persona pueda tener esa sensación, yo me imagino, debe estar también asociada a algún tipo de enfermedad mental o algo así. Yo creo que lo que me ha preocupado de ese es que el carácter contagioso que parecía tener. Sí, es verdad. Es que eso es lo que más me ha impactado de... El brote de 1967 en Singapur, donde miles de hombres llegaron a pensar que sus penes habían sido robados. Esto tenía que ser algún tipo de histeria. Sí, habrá alguna, parece que alguna especie de histeria inducida, de alguna manera, o una especie de psicosis muy rara. Porque... Bien, es verdad, y no es broma ni hacer un chiste fácil, que siempre se ha dicho que los orientales tenían el pene más bien finito y chiquitito. Sí. ¿No? Luego salgo una foto. Eso es lo que se dice, lo que pasa es que también luego está de los africanos, que es todo lo contrario. Sí. Pero claro. Tampoco lo hemos comprobado. Bueno, esa sensación de que lo tienes hacia adentro, o de que incluso te puede matar, puede ser como un estoque hacia el estómago. Tiene que ser algo de tipo histérico. Tú imagínate Rocco Siffredi con esto. Es uno de los casos de anticoro. Anticoro, ¿no? Anticoro, ¿no? Rocco Siffredi, Nachito Vidal, en fin. No. Buena gente, lo normal, ¿no? Lo normal, sí, es que con razón digo yo que tú me preocupas. Premios Nobel, ¿eh? Oscar, son de Oscar. Así que... Ponen bueno. Toda la carne en el asador en sus interpretaciones. Bueno, pues sí, señor, el amok, el coro, la alopecia walmania... La tricotilomanía. Con esto hemos empezado una saga que Marina, espero que la sigas, y nos sigas enviando cosas, porque está verdaderamente interesante. Y seguro que cuando esté ya por aquí Eduardo Moreno, seguro que con su titulado en psicología le podrá dar el punto exacto a estas situaciones, ¿no? Porque son situaciones ciertamente preocupantes. A quien lo padezca. Hombre, pues sí, lógicamente, ¿no? La persona que está en esa psicosis de que está padeciendo el coro y que le va a matar, pues sí, imagínate, claro. La situación. A lo mejor incluso algunas vienen mezcladas. O sea, quiero decir, una situación de coro puede ser una situación de amok. Mientras arranca los pelos. Por ejemplo. Entonces ya sé que sería un cuadro... Puede estar relacionada. A lo mejor incluso hasta tiene esas tres situaciones y es pinchadisco. Con lo cual, la alopecia. Walmania. Bueno. O sea que... Menudo cuadro acabamos de hacer, pobrecito. Madre mía. Pero es ciertamente interesante. Y ya digo, desde aquí, Marina, un beso fuerte y te lanzamos el guante. Queremos más situaciones psicológicas como esta. Gracias. Un besito. la recta final del programa estamos, que apenas 5 minutos para la 1 de la madrugada. No queremos despedirnos sin comentaros que no hay fecha concreta, no hay nada ultimado, pero sí tenemos la intención de que antes del verano, entre los meses de mayo, junio, o a lo mejor incluso antes, de hacer un programa que ya es un pequeño clásico en El Abrazo del Oso, y es un programa con nuestro apartado de misterio de la trampilla del sótano, y dedicado a las psicofonías. Llevo ya varios años haciéndolo, y en los últimos meses estamos recibiendo mails a propósito de esa psicofonía que hemos hablado en muchas ocasiones, e incluso le hemos dedicado un programa especial a la famosa psicofonía de 10 minutos lograda en el año 85 por el profesor Germán de Argumosa, Ángel. Sí, es así, estamos recibiendo mails. Sí, ha habido varios mails donde nos han pedido esa psicofonía de 10 minutos, que esa una de las... Siempre me ha sorprendido, porque yo empecé a tener más contacto con estos temas fue a raíz de programas que hemos hecho aquí con Ricardo Hernández, contigo, con un montón de gente que ha estado metida en estos temas, y siempre recuerdo lo primero que decían, que era muy curioso, que era un segundo, dos segundos apenas, muy cortitas, y de repente nos encontramos con esta bomba de 10 minutos que es tremenda. Es tremendo, o sea, ya de por sí, ya esa es la primera nota destacable, y ya bueno, ya todo lo que contiene y todo lo que tiene dentro y todo lo que ha habido alrededor de ella, pues la verdad es que sobrecoge. Y llevamos tiempo recibiendo correos de gente que están haciendo sus propias investigaciones al respecto y nos la piden, y lógicamente nosotros no podemos darla así como así. Claro, en principio la grabación, que no es nuestra, aunque tengamos, bueno, la suerte de contar con ella, es una grabación que durante mucho tiempo pues se ha llegado a considerar incluso como una leyenda urbana, porque se ha escuchado muy poco, e incluso pues algunos investigadores la han datado, la han fechado equivocadamente, y en programas de radio donde se supone que habían sido los únicos donde se habían escuchado. Curiosamente, esos trocitos de la psicofonía que se han escuchado por ahí corresponden a los trozos que hemos puesto en el programa. Bueno, muchas veces hemos hablado de esta grabación, de cómo la conseguimos, de cómo contactamos con el profesor Argumosa, y hay un especial colgado en la web del Abrazo del Oso, www.elabrazodeloso.es, donde todo queda perfectamente demostrado, porque es el programa que hicimos en su día, en el año 85, con Germán de Argumosa, y él cuenta todos los avatares de la psicofonía. La psicofonía, por supuesto, existe, pero el propio deseo del profesor Argumosa, después de un tiempo después de conseguir la grabación, fue el de no emitirla de manera completa, de no emitirla por determinadas razones. Entonces, pues no vamos a ser nosotros quienes, y además una vez que ya incluso el profesor Argumosa falleció y tal, entonces no podemos, la verdad, no hay razones para que no se puedan emitir esos 10 minutos completos, pero también nos resistimos a no compartir algunos momentos, algunos detalles de esa grabación. Por eso siempre que hacemos el especial de psicofonías ponemos algún trocito de esa psicofonía. A mí me gustaría que la de este año pues estuviera presente Ricardo Hernández, que le has nombrado, porque pues un gran técnico de sonido y ha estudiado, aparte de esta psicofonía, otras muchas, pasándolas por filtros de sonido, por muchas, entonces siempre nos puede dar un dato nuevo, una escucha nueva de esta grabación y de otras que probablemente, además de incluso algunas grabadas por él, que a mí me ponen los pelos como escarpias, son tremendas. Entonces es un especial que siempre nos da mucho gusto hacer, pero de verdad, con la mano en el corazón, sintiéndolo mucho, no somos los dueños de esa psicofonía de 10 minutos, no la podemos compartir como el que comparte una película. Es algo muy serio, es algo más que tienes que conocer muy bien a la persona para, sí, para poder compartir algo así, porque incluso, como decía el profesor, es algo que puede causar reacciones. No es un juguete. No, además que en el último programa donde recreamos aquella entrevista tan maravillosa que hicisteis allá en el año 85, de la voz del propio Argumosa dejaba muy claro el motivo. Sí, sí, sí, sí. O sea, y yo creo que eso hay que respetarlo. Yo entiendo la situación de esta gente que está haciendo sus estudios y que tiene esa inquietud y quieren conocer, pero la verdad es que es un tema delicado. Entonces, es algo que lo estamos pensando, porque por otro lado también nos da rabia en el sentido de que, bueno, nosotros tuvimos la gran suerte de poder escucharla, y nos da cosa, nos da mucho apuro el no poder también compartirla. Pero volvemos a lo de antes, tenemos que respetar el deseo de la persona que la grabó, que fue Germán de Argumosa, en que no era algo que se pudiera escuchar, que se pudiera poner, que se pudiera transmitir como una canción. Era algo muy serio, era algo que influía en unos hechos además muy dramáticos que ocurrieron después. Sí, efectivamente. Y es una patata caliente, realmente. La psicofonía de los 10 minutos es una patata caliente. Algunas veces no sabemos muy bien qué hacer con ella. Pero bueno, quién sabe, si a lo mejor en un futuro próximo pues se puede hacer algo, se puede compartir de alguna manera, desde luego no ante un auditorio, por desgracia, porque siempre va a haber alguien que va a ser un uso indebido. Uh-huh. Estamos seguros que si esto lo compartimos de la noche a la mañana alegremente, no os quepa la menor duda que a la semana está en el programita de Marra del domingo por la noche en 4. Efectivamente. Pero no es que para la menor duda. Y si ya este señor está diciendo que si la primera vez que se escuchó la grabación fue en el año 90 y tantos, en no sé qué emisora, que antes era una leyenda urbana, ¿no? Pues nos da una muestra de cómo se puede tratar este documento si no se utiliza de manera debida. Así que creemos, por lo menos de momento, que la mejor opción que tenemos es la que hemos estado haciendo hasta ahora, que es hacer ese especial, que probablemente, ya digo, lo hagamos en abril o mayo con la presencia de Richie, de Ricardo Hernández, y podamos pues volver a disfrutar entre todos como enanos del mundo de las psicofonías. Bueno, como enanos y con escalofríos en la nuca, sí, y con el don de la emisora ahí en su salsa. Y uh-huh. No, pero sí, son programas especiales. Y no sé, lo digo con la mano en el corazón y en antena, no sé si estamos haciendo lo correcto, pero quiero pensar que sí. O sea, quiero pensar que es un documento que no se puede... No se puede divulgar a la ligera. No se puede divulgar. No. Tienes que tener, para escucharlo en su dimensión, en los 10 minutos, tienes que conocer mucho a la persona con la que estás enfrente. Y alguno dirá, ¿y de qué os conocía el profesor Argumosa cuando puso esa grabación en los 10 minutos? Pues cuando se puso, no habían ocurrido todavía las cosas que ocurrieron después. Esas cosas que ocurrieron después y que hicieron, que provocaron que Argumosa declarara un poco como, pues casi hasta como maldita, esa grabación, y que no se volviera a emitir. Tuvimos esa suerte y poco más se puede decir. Tuvimos esa suerte de poder conseguirla. Y por supuesto, volveremos a emitir, esa palabra de honor, algunos momentos de esa grabación, a ver si conseguimos escuchar cosas nuevas. Porque es una grabación que siempre que se oye, sí, siempre se sacan matices y se sacan. Siempre se saca algo nuevo, porque además que no es un mensaje como suele ser lo habitual, es abrir un canal y decir algo y cerrar el canal. Es uno sobre otro, y un ruido sobre otro, y un acción sobre otra, y voces y ruidos, y la verdad es que ya se me están poniendo los pelos al pie, solo hay que recordarla. Y hay que decir, repetimos, que está el programa ese especial, el último que hicimos, uh-huh, homenaje a Argumosa, en www.elabrazogeloso.es. Está colgado, son dos horas de radio prácticamente. Muy llamativa, la verdad es que la entrevista llama mucho la atención. Y ahí está colgada. O sea, aunque avisando de que nadie se decepcione porque no están los 10 minutos de la psicofonía como estaban en el programa original, pero si hay un momento que es apenas un minuto, pero ese minuto ya barre con muchas psicofonías. Sí. Hay unos ruidos espeluznantes y ese momento tremendo de cuando entra en la habitación a quitar el cassette, a pararlo, y de pronto al correrse la manilla de la puerta y oírse los pasos, todos esos ruidos como cesan. De cuajo, podríamos decir. Sí, sí. Además, es espeluznante. Yo creo que es de los momentos más... Y está sobrecogedores ahí, de la grabación. Está ahí colgado, o sea, cualquiera lo puede escuchar y da fe de primeras, o sea, que no es ninguna leyenda urbana. No, está ahí. Y que no es un segundo, no son dos segundos como es lo normal en las sinfonías. Lo que hay grabado, creo que pasa del medio minuto, lo que hay grabado y colgado en nuestra web. Sí, sí, era más de... Era cerca de un minuto, si no recuerdo. Hay un par de aullidos que todavía, como sí, los escuchamos, nos ponen los pelos de punta. Pues ahí lo tenéis, en el pod especial dedicado a la figura de Germán de Rumosa en nuestra página web. Y nada más, yo creo que con esto, pues hasta ese especial que estamos deseando hacer. Pues sí. Ya casi que nos vamos. Nos vamos yendo ya. Despidiéndose. Pero había que hacer la explicación porque efectivamente... Sí, hombre, ya la verdad estaba que... Estaban llegando muchos emails. Estaba la cosa ya... habiendo más. Ya de hecho varias personas interesadas que están, como decíamos, haciendo sus propios estudios y hombre, pues les contestas y les dices la temática que se da y el problema de eso, y lo que pasa es que también lógicamente yo veo bien que le demos una explicación en la antena porque siempre parece que el correo es más frío que realmente la motivación de que eso nos esté dando así a la ligera es la que hay. Y que, como bien decía Luis hace un momento, el hecho de que estas personas que se estén interesando en ellas, pues sí tengan un interés por su propia investigación o por su propia curiosidad, pero seguramente que si se hace a nivel abierto y dejándolo colgado en cualquier sitio o poniéndolo en masa, seguramente acabaríamos viendo dentro de dos domingos en el programa de aquí el colega. Claro, y ha regresado totalmente. Y además poniéndose la medallita. De que la he conseguido, os la traigo yo. Mucha jeta. Pues nada más, aquí vamos ya terminando. Nos hemos puesto un poquito serios al final, pero bueno, nada. Un poquito solo. Nos vamos. Semana Santa, que lo paséis muy bien. Van a ser 4 días estupendos. Cuidado en la carretera si salir de viaje. Cuidado con los coches camuflados de la Benemérita. Sí, que ahí no se tiene esa experiencia. Cuidado con ponerse el cinturón. Cuidado en la parte de atrás del carnet de nuevo. Revisar el carnet, ver si por detrás tenéis un codiguito. Por detrás hay números raros. Uno dice, ¿esto qué será? ¿Qué tontería? Pues puede significar que igual en el coche no tengas un espejo que debe llevar. Y te multen. La Guardia Civil tampoco se lo sabe, pero lleva un ordenador donde lo meten y le dice: este señor le falta un retrovisor panorámico. Como no tenga retrovisor panorámico, ¿son cuánto? Pues 150 euros. Pues fíjate tú las vacaciones donde se te van. Así que mucho cuidado. Si vas por la M40 o por la M40 de tu ciudad, de tu pueblo, y ves un Audi que se te pone por delante y que de pronto no sabes de dónde sale una pantallita rara de colores que pone Guardia Civil, tráfico, pare. Agárrate el coro. Joder, con la crisis, macho. Entonces sí que vas a tener el coro retráctil hacia adentro. ¿Y el patrón dónde se ha quedado? Ahora va con un Audi, ¿pero esto qué es? Camuflado. Toma, crisis. Toma ya. Hala. Que sí, que ocurre. Que doy fe que ocurre. Tened cuidado. En fin, don Ángel González. Don Luis y Llana. Del coro al caño y del caño al coro. Exactamente. Vamos a recogernos nuestras cositas. Que pases una Semana Santa estupenda. Igualmente. Que la mereces. Y tú. Un beso muy fuerte para doña Ana Muñoz, nuestra redactora jefe. Que la hemos dejado en casita. Que está trabajando ya en la siguiente edición del programa con su noticia de astronomía. Un beso muy fuerte para don Irene Fernández, nuestra voz en off y en on, y muy en on. Para don Fernando Moreno, que seguro que está excavando ahí en Numancia. descubriendo pasillos secretos y esas cosas. ¿Tú crees? Sí. Una cervecita, pero bueno, cada uno escala como quiere. Eso te iba a decir yo. Y don Eduardo Moreno, nuestro querido director, que seguro que le estará dando a la buena pitanza y a buen comer y a buen llantar ahí en esas tierras sorianas. Y a todos nuestros amigos oyentes, a toda la gente que colabora con nosotros, que no quiero nombrar porque seguro que me olvido de alguien y me va a dar mucha rabia. Toda la gente que nos sigue por el 107.3 de la FM y en www.elabrazodoroso.es. Nuestro cariño, nuestra admiración, nuestro agradecimiento. Que paséis una Semana Santa muy, muy, muy feliz. Y cuidado con los coches camuflados. Pobrecito mío, te ha llegado el alma. Con los coches camuflados de la Benemérita. Que luego pasa lo que pasa. Que unas veces te ayudan con el chocolate a salir de pueblos perdidos y otras veces te producen un coro muy grande. Buenas noches y buena suerte.